Orejas al Universo. Sin etiquetas, todos Raytons, es el lema de la banda independiente de The Raytons, un cuarteto de South Yorkshire que se ha formado a la antigua a través de conciertos y el boca a boca. Tocan un estilo de música que floreció y luego pasó de moda en la década del 2000, el indie rock que surgió después del Britpop con artistas como Arctic Monkeys y Hi-Fi, y que autoeditándose han llegado rápidamente al puesto número uno en ventas en Inglaterra con su segundo álbum What's Rock and Roll del 20 de enero. Y los hemos presentado en el primer tema del disco, 15 Minutes in the Algorithm. Hay más informaciones para este boletín. We'll be right back. Y de Inglaterra otra vez hemos cruzado el Atlántico hacia Canadá. Y allí hemos escuchado a Coast Woman, que también trabajan muy artesanalmente bajo la batuta del cantante, compositor y multiinstrumentista Evan Ushenko, acompañado por dos guitarristas, bajo y batería, y nos interpretaron de su primer álbum, And If, del 21 de enero, Three Weeks Straight. Y es el turno de Black Swan Lake, un trío con los músicos norteamericanos Jack Sobel y John Colbeck, y el inglés Mark Burgess, ex Chameleons y The Sun and the Moon, que editaron su décimo disco, Blind. En los escenarios desde el 2007, escucharemos el primer tema del álbum, Wishful. Feel when you run out. mountain will be gone so soon. Beautiful hillside, someone wants it room. Why should we always give her up for somebody's business? What if we need her more? Love your mother, love your home on earth, love all nature, love her. Out. Mind your own business, don't you stand and shout. We were told by the government, by the ministry, we can blow up the mountain, we can dump it in the sea. Hear the answer, it is not for somebody's business. We all need it more. Love your mother, love your home on earth, love all nature, love her. Ama tu madre, love your mother, nos dicen desde Noruega, Real Ones, que se formaron en 1996 y tuvieron la osadía de grabar en castellano en el año 2014 La Misa Criolla de Ariel Ramírez, lo que se dice extremos norte-sur. Este 13 de enero editaron el LP Love Your Mother, del cual hemos escuchado el tema que le da nombre al disco. Thank you. todo vuelve. La psicodelia, por ejemplo, de mano de The Laissez-Faire, que remiten a The Birds y a la música de los 60. El Cuarteto de Las Vegas lanzó el 20 de enero Singing in Your Head, Cantando en tu Cabeza, su sexto álbum, y nos demuestran que el género revive una y otra vez. Valga como ejemplo el tema que hemos escuchado, Upon the Wall. Y así termina el primer programa recorriendo el año 2023, viajando con el Dr. Orejas, en este caso por el mes de enero. La próxima semana escucharemos febrero y así sucesivamente hasta llegar a diciembre 2023. Serán programas a pura música recorriendo el año que pasó. Y las despedidas trae una figurita conocida, Graham Coxon, cantautor inglés conocido por su trabajo como guitarrista en la banda Blur, quien se ha unido con la cantante originaria de Londres, Rose Eleanor Dougal, mejor conocida en el mundo de la música como Rose Pipette, para formar The Wave, W-A-E-V-E, un nuevo proyecto musical que presentaron su álbum debut que lleva el nombre de la banda y que escucharemos en Can I Call You? ¿Puedo llamarte? A todos los oyentes les recordamos que pueden escuchar los programas anteriores, que son muchos, 9 años, semana a semana, en orejasaluniverso.com, y también suscribirse al newsletter. Hasta la semana que viene, y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Con ustedes, The Wave. nombre es Ralph Rothschild. Ajá. El programa Orejas al Universo. Ajá.